son dos víctimas de la camioneta, está más grave con más golpes por el vuelco, y el del otro auto con menores heridas. Todas heridas leves, a simple vista no se ve nada grave. ¿Fueron trasladados al hospital Marcetti? Fueron trasladados al hospital Marcetti, correctamente. ¿Se registró esto aproximadamente a las 7 y 20 de la mañana, más o menos? Aproximadamente, sí. Uh-huh. Aproximadamente se habla. ¿Dos personas, una en cada vehículo, Iván? Una en cada vehículo, sí. Bien. Una en cada vehículo. ¿Ya culminaron ustedes con su trabajo? Nosotros ya terminamos el trabajo, ahora quedamos a cargo de la policía y, bueno, después vamos a venir a hacer una limpieza de ruta para que no ocasionen ninguna otra accidente. Con respecto al domicilio, ¿se sabe, se conoce, son de aquí de Cañuelas, de la zona? El muchacho de la camioneta de Hurlingham. El auto no sé, no lo sé, no tenemos datos.